Bruno, si te parece, porque ya ha hecho unos comentarios muy rotundos sobre el Área 51. Sí, lo estábamos diciendo estas últimas semanas, ¿no? El Área 51 es una zona súper secreta dentro de la base aérea de Nellis, en el estado de Nevada, en donde se supone que pueden estar ocurriendo varias cosas. Una de ellas, según los más conspiranoicos dentro del mundo de lo paranormal, es que allí se ha instalado algo parecido a una colonia extraterrestre que ha utilizado el lugar como una especie de base operativa. Otra de ellas es que esos extraterrestres han mantenido un pacto de colaboración secreta y tecnológica con los humanos, y lo más lógico y lo más racional y probablemente lo que esté ocurriendo es que precisamente en esa base aérea en Ellis los ingenieros de más alto nivel de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos estén desarrollando los prototipos más avanzados, entre ellos los correspondientes al proyecto Aurora, prototipos más avanzados de aviones y de, bueno, algo más que aviones, tendríamos que decir, ¿no? Sí. Esas portentosas naves triangulares capaces de todo tipo de maniobras, capaces de esquivar cualquier señal de radar y, bueno, que formarían parte de esa tecnología paralela en donde el Endeavour, por ejemplo, se quedaría absolutamente como algo prehistórico, ¿no? Eso teóricamente, y probablemente sea eso lo que esté ocurriendo. Y ya desde hace no mucho tiempo hay un buen número de aficionados y de profesionales dentro del mundo de la ufología y del periodismo y de la comunicación en Estados Unidos que exigen respuestas ante todo eso que está ocurriendo y ante la oleada masiva y constante ya desde hace unos años y cada día más intensa de observaciones de esos ovnis propiamente. Llamados ovnis, objetos volantes no identificados, de aspecto triangular, que por diversas razones y por su materialidad tan evidente les hace pensar a más de uno que tiene un origen terrestre y no extraterrestre y que podrían pertenecer a ese proyecto Aurora. Pues bien, Clinton ha recibido, por supuesto, todas esas denuncias, todas esas cuestiones por parte de este grupo de personas y ya ha ofrecido una respuesta, ¿no? Esta misma semana Bill Clinton, ante el Congreso en los Estados Unidos, exponía que toda la información relativa a lo que esté ocurriendo en la base aérea de Nellis, en ese lugar llamado Groom Lake, seguirá manteniéndose como información reservada porque afecta a la seguridad nacional. Esa es la tajante forma de cortar la polémica. Es como decir que es serio de verdad. Evidentemente, lo que ocurre es que no sé si por desviar la atención o por que algunos investigadores del tema OVNI han encontrado una mejor forma de penetración dentro de las vías administrativas para formular sus cuestiones, esta cuestión no solo se refería a esos prototipos secretos, sino también al gran índice de enfermedades producto de la radiactividad que se detecta en muchas de las personas de la zona. Y se preguntaban algunos de estos investigadores si eso podía responder a que en el lugar se estén empleando algún tipo de material peligroso para el medio ambiente y para las personas y para los habitantes del lugar. Pues bien, tanto para una cosa como para otra, la respuesta de Clinton, el presidente de los Estados Unidos, ha sido tajante. Seguirá siendo todo secreto lo que tenga que ver con el Área 51 y, por lo tanto, la especulación seguirá abierta. O sea, que ha dicho lo de siempre. ¿Por qué llamarán base secreta a una base que todo el mundo sabe dónde está? Claro, porque es gigantesca. Claro, y hay un lake que es como una provincia española casi. Hay una afirmación verdaderamente inquietante y que es un paso adelante. Y es que admite que allí están ocurriendo cosas que afectan a la seguridad nacional. Por lo tanto, no se trata de una base aérea más en los Estados Unidos. Es una base aérea en donde se están experimentando con algún tipo de tecnología que afecta a la seguridad nacional. Área 51, algo más que una base. Esto es como el Barça. Más que el elemento 115 también decía que se generó ahí en esa base, como combustible de las naves extraterrestres. Evidentemente, y en principio parecía una idea conspiranoica por parte de algunos investigadores decir que había 115 elementos en la tabla de Mendeleev. Pues bueno, pues el tiempo ha demostrado que no era una idea alocada, sino que los científicos y los químicos y los estudiosos han logrado desarrollar no 115, sino parece ser que hasta el 117 elementos que precisamente en el futuro pueden tener mucho que ver para el desarrollo de naves espaciales que sean capaces de soportar la fricción y las altas velocidades. Luego seguimos comentando estos asuntos y otros muchos en la tertulia de nuestra Zona Cero. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. También esperamos tus llamadas 91-538-6344 o 45 en La Rosa de los Vientos. En cuanto a SETI, ¿algo que comentar, Bruno? Bueno, en cuanto a SETI, que por supuesto que existe, lo que ocurre que, bueno, que es algo que sí ya se inició hace muchísimos años y que ha tenido sus altibajos, sobre todo por cuestiones financieras y porque en un momento determinado, hace unos años, el gobierno norteamericano decidió retirar el apoyo económico a esta misión, bueno, pues aparentemente por falta de resultados. Pero gracias a la iniciativa privada de muchos magnates que han apostado allí su dinero, tal es el caso, por ejemplo, de Steven Spielberg, y de otras fuentes de financiación, bueno, pues ha seguido en marcha este proyecto que sigue disponiendo de muchísimas antenas, entre ellas Arecibo, por supuesto, y muchísimas antenas radioreceptoras en diferentes partes del mundo que están escudriñando cada uno de los recovecos, y son millones y millones de ellos, apenas hemos escudriñado unos pocos, tratando de recibir y de captar esas señales de radio inteligentes. Hace aproximadamente 2 meses en Arecibo se recibía una extraña señal que aparentemente podría parecer inteligente y ajena a la Tierra, pero algo que es fundamental a la hora de que se tome en consideración una de estas señales es que sea repetitiva, que sea constante, que vuelva a notificarse. Bueno, pues como habría ocurrido con otras anteriores, bueno, pues no aconteció así. Y el último estado dentro del proyecto SETI es el proyecto SETI@home, mediante el cual cada uno desde su ordenador y simplemente conectado a internet y prácticamente sin hacer nada, está analizando con un programa informático todas esas millones de señales que se reciben en busca de que alguna sea ajena al planeta. Pero es una búsqueda lenta, lentísima, por alguna razón, y supongo por la propia inquietud y prisa del ser humano, se espera que esto hubiera dado sus resultados inmediatamente. Y no es así. Y ojo, cuando se produzcan esos resultados, cuando se reciba una señal teóricamente inteligente y aparentemente del exterior de la Tierra, comenzará un proceso lentísimo en el cual lo primero, más importante y más extenso en el tiempo, tendrá que ser descifrar esa señal, saber qué es lo que nos quiere decir esa señal, localizarla en su punto de origen y posteriormente responder y esperar a que esa respuesta tarde miles, cientos o miles de millones de años en llegar al punto en donde se originó, y que en ese punto en donde se originó se responda a lo que nosotros hayamos dicho. Por lo tanto, nosotros no vamos a asistir a eso. Al fin y al cabo, solo llevamos... Ese es el estado del proyecto SETI. Nosotros no asistiremos a su final. Solo llevamos 25 o 30 años con esto. Claro. Es que ahí se tardó muchísimo tiempo en descubrir cosas tan elementales como que la Tierra giraba alrededor del Sol. Es decir, no vamos a ir con paso firme. Y bueno, con paso firme, eso sí, han ido los científicos a la hora de demostrar que los intraterrestres no existen, que bueno, que eso es una vieja teoría y que no hay forma por donde sostenerla. Es decir, que es un mito más literario que otra cosa, pero claro, como mito literario es precioso. Lo aceptamos porque... como historia para algún futuro monográfico, ¿no? Sí, sí, porque como mito literario es precioso. Fíjate que está absolutamente descartado, negado, que ya nadie lo toma en consideración, pero es una pregunta que surge constantemente. ¿Sabes por qué? Quien lo expuso en su momento supo llegar... Pero es que los que lo expusieron, los que lo cogieron, porque además hay de todo, porque en el mito extraterrestre entran desde teorías políticas utopistas, que sería caso de Walter Rayton, del autor de Los últimos días de Pompeya, hasta novelistas como el creador de Tarzán, Edgar Rice Burroughs, y sus crónicas de Pelúcidar. Entonces es un mito tan bonito, tan evocador y tan bien hecho, que es que ha impregnado profundísimamente la cultura. ¿Sabes por qué es recurrente también? Porque dentro de la palabra intraterrestre yo creo que hay muchas cosas, ¿no? También. Lo que está descartado totalmente es que vivan en el interior de la Tierra, en el centro de la Tierra. Antes hablamos de los yetis, ¿no? Pero también es verdad que puede haber algún tipo de población troglodítica que vivan en cavernas, en profundidades y tal. Quizá ya no es lo mismo. Lo trataremos en su día. Pero en el fondo sería una especie de intraterrestre. O mitos como el de la ciudad de Zambala o como la ciudad de... Ah, bueno, eso sería otra variante. Es otra variante, todo, ¿no? Entonces, la ciudad de los Césares, que son también mitos literarios. Señores, lo trataremos en su día. Sí, yo quería hacer una pregunta, imagino que el experto es Bruno, por lo que he oído. ¿Está ahí alguien, está convencido o realmente se ha demostrado, se puede demostrar que haya vida, pero vida de humanitos, o sea, de seres chiquititos en la Luna o en Marte o en algún planeta? Bueno, pues esa es la pregunta del millón de... Ya me lo imaginaba, que era la pregunta fuerte. Muy bien, pues a ver qué te puede contestar uno. Vale. No. Gracias, María. ¿Demostrado? Gracias. Absolutamente no está demostrado. ¿Qué hay indicios? Es decir, si partimos del hecho de que se ha descubierto la existencia de agua en el interior de meteoritos que han llegado del espacio exterior. Por lo tanto, el agua es una constante en el resto del universo. Y si el agua es lo más fundamental para el desarrollo de la vida, bueno, pues indiscutiblemente tiene que haber vida, no en un punto, sino en muchísimos puntos del sistema solar, sino del universo. Pero solo en el sistema solar es muy probable que exista vida. El mismo Frank Drake, aquel que expuso su famosa fórmula según la cual solo en nuestro nuestra galaxia podría haber 10.000 mundos habitados, pues bien, Drake decía recientemente que si podemos demostrar que esos meteoritos marcianos, de los que se conocen 14 muestras recuperadas hasta ahora, en algunas de las cuales hay pequeñas evidencias de restos orgánicos, de restos con vida, bueno, pues si existió en algún momento vida en Marte, con toda seguridad la debe existir, aunque a un nivel absolutamente minúsculo, la debe existir en la actualidad, como debe existir, decía, bajo la superficie helada de Europa, uno de los satélites de Júpiter. Por lo tanto, nuestra demostrada la existencia de vida antropomorfa, como la entendemos, como la nuestra, fuera del planeta, pero hay muchos indicios para pensar que la vida es una constante universal y que muy probablemente haya podido en algunos puntos del universo sufrir un proceso evolutivo como el que ha sufrido aquí. Tenemos a Juan Antonio. Para dar lugar a lo que somos nosotros. Pues de María nos vamos a Alicante. Estamos con Juan Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Tocayo. ¿Qué tal, Tocayo? Mira, una cosa que quería comentaros, un par de cosas. Mm. Una sobre el tema sobre el informe Matrix. Sí. Yo recuerdo haber leído eso en el primer número que aparecía hace ya unos cuantos años, más allá. Mm. Fue el primer número, cuando lo dirigía el doctor Jiménez Alonso. Sí, firmado por Salvador Freixedo. Sí, bueno, pues... En el 89. Un artículo de histórico reportaje. Que ha sido precisamente el reportaje que más me impactó de toda la revista, desde principio a final, porque además pienso que está muy bien documentado. Y una de las cosas que me llamó la atención, precisamente, es que está todo relacionado con los guiones que han aparecido en estos últimos años, que han aparecido en Hollywood, y con el cual se han hecho grandes superproducciones. Uno de las últimas producciones cinematográficas, por ejemplo, es Sprint X, ¿no? Y que tiene mucha relación con lo que daba a entender el informe Matrix, ¿no? De que se le había escapado de las manos en el control de los supuestos pactos que habían hecho, digamos, los seres humanos con esos extraterrestres para darle a intercambiar pues tecnología y conocimiento que ellos tenían, ¿no? Mucho mayor que nosotros. Entonces, quisiera saber si eso tiene relación con... Es casualidad, por ejemplo, que aparezca en el cine ciertos guiones, porque es que yo recuerdo que en ese informe Matrix también decía que era una especie de dejar información que pasara para que a la gente se le fuera un poco de vez en cuando concienciando de lo que podría aparecer. Y una última cosa, un último comentario. Yo siempre he pensado, aunque no tenga nada que ver con este tema, yo siempre he pensado que el ser humano ha aparecido y desaparecido varias veces en la historia. Es decir, a mí lo que me extraña es que el ser humano haya evolucionado tanto en 2 siglos y, sin embargo, desde que supuestamente el ser humano apareció en la Tierra, haya tardado miles de años en evolucionar un cierto grado mínimo. Uh-huh. A mí eso nunca me ha cuadrado. Y luego tampoco me ha cuadrado el hecho de que muchas civilizaciones hayan desaparecido por completo. No sé si habéis entendido lo sí, que... Sí, sí, sí, perfectamente. Supongo que todo el mundo querrá opinar de la primera parte. Sí, sí. Y de la segunda. Pues quiero empezar por el principio. Pues escucha atentamente, Juan Antonio, que ellos te responden. A mí me gustaría empezar por la segunda. El ser humano no ha evolucionado en unos pocos miles de años desde formas primitivas hasta la actual. Al contrario, la evolución, ahí está el gran misterio, la evolución del ser humano desde sus formas más primitivas, aunque haya sido una cuestión de millones de años, ha sido absolutamente veloz. Y ahí está el gran misterio. Y ahí está, y en eso se fundamentan las sucesivas mutaciones repentinas que ha sufrido el ser humano para llegar a ser lo que es. Es decir, la evolución ha sido excesivamente rápida y ese es su mayor misterio, no excesivamente lenta, ¿no? A ver, Carlos, lúcete. Bueno, antes de que Bruno, y por supuesto que de esto sabe mucho más que yo, hable sobre Matrix y el famoso... Y la relación con Expediente X es que está clarísima. Está evidente, claro. Carter, que es el guionista, el creador de la serie, un día se encontró con el informe Matrix y dijo, joder, esto es buenísimo. Chollo. Este es mi chollo. Bueno. Y llevó al cine, llevó a la pequeña pantalla, llevó el informe Matrix, que es un fraude desde absoluto, el principio hasta el final, ¿no? Absoluto, el informe Matrix no existe, es totalmente falso. Creo que sería bueno aclarar antes que bueno, ahora cuenta la historia un poco. Que estamos hablando no tiene nada que ver con la película Matrix. Eso es. Bueno, repetimos brevemente, el informe Matrix hablaba de la existencia de un comité llamado Majestic MJ-12, formado por un grupo de científicos, militares y políticos norteamericanos que supuestamente habían llegado a un pacto con una entidad extraterrestre, unas entidades, para cambiar tecnología por algo tan pintoresco como comida. Cosas parecidas. Sí. Bueno, la verdad es que es, por supuesto, es absolutamente falso, no tiene ninguna veracidad. Lo que sí estaba muy bien hecho y muy bien montado, porque parte de los datos y de los las informaciones que da son reales, son correctas. Claro, es una cuestión de interpretaciones, claro, a todas esas informaciones, pero ojo, muchas de esas informaciones, yo no sé si os acordáis de un periódico que salió hace unos años en España, que era una versión de un norteamericano, que era el Wikibor News. En España se llamó El Asombroso, ¿no? Pues que era divertidísimo. Que salían noticias, bueno, fue el periódico más divertido que jamás haya existido en este era país. Genial. ¿No? Bueno, es un tabloide. La fuente, una de las noticias era que había un ser extraterrestre que había entrado en contacto con Bush, era Bush el presidente, sí, y aparecía dándole la mano y posteriormente apareció bajando del Columbia por la escalerilla, aquel ser absolutamente extraño. Bueno, son informaciones delirantes de las cuales bebió Matrix. Pero yo pongo un ejemplo que nos toca directamente, ¿no? Una de esas informaciones, y lo hemos comentado en varias ocasiones, que aparece en Matrix, hacía alusión a una abducción dentro del fenómeno ovni, pero de animales, en concreto de 20 elefantes en el zoo de Lugo, que no existe. Pues bien, esa es una de las informaciones que aparece en Matrix, ¿no? Lo de la asombrosa es verdad, es que era la revista gráfica humorística por excelencia, ¿eh? Claro, bueno, es que más de información era desinformación. Pero que lo que ha dicho Bruno es más serio, que es cierto. Zoológico de Lugo, 20 elefantes. Una mezcla de informaciones correctas. Un hombre lleva 7 años viviendo con un hacha en la cabeza, era... Ya todo informaciones era yo lo guardo todavía, es fantástico. Por eso, ¿no?, lo del informe Matrix, tanto como lo de Majestic 12, hay que tener mucho cuidado con ello, porque hay mucha información, pero hay muchísima desinformación también ahí. Claro, es una forma de desprestigiar uno de los dardos que se ha tirado al movimiento ufológico, es esto precisamente. Sí. Por lo tanto, es verdad que está muy razonado. Iba a decir que hizo un gran daño en los años 90, claro, a la investigación seria de estos temas, porque mucha gente se lo creyó. No, si el problema dentro del mundo y de la ufología en estos momentos, si ahora mismo la credibilidad ha bajado en 10 años a nivel científico. Sí, señor. Es la credibilidad dentro de todo lo que se hace en investigación ovni, hay cosas interesantísimas, pero si la credibilidad pública y científica no es la que había hace unos años, la culpa única y exclusivamente es de ese dichoso informe Matrix. Eso es. Pues chicos, os ha sentado muy bien tomar la siesta esta tarde, ha venido muy bien. Gracias Bruno Carteñosa. Gracias. Gracias Carlos Canales. Un poquito de agua para Jesús, que se está reponiendo todavía, te sale humo, ¿eh?